Hola, muy buenas noches. Me llamo Alexandra Petlak y como cada jueves estoy aquí en la sintonía de Radio Crash con mi programa Hablemos de Sexo, Hablemos de Vida, donde hablamos sobre sexo y la sexualidad sin tapujos, dándoles la relevancia que tienen en nuestras vidas. Y hoy me gustaría hablar sobre otro tema un poco controvertido, bueno, como la mayoría de los temas relacionados con la sexualidad, que es la pornografía. ¿Cómo nos afecta? ¿Cómo la incorporamos en nuestras vidas? ¿Cómo nos perjudica? Todo eso en el programa de hoy. ¿Cuándo fue la primera vez que te masturbaste? O mejor dicho, ¿cómo fue la primera vez que te masturbaste? Sobre todo si eres un hombre, lo muy probable es que te hayas masturbado con el uso de alguna imagen pornográfica. No sé, a los 12, 13, quizás 14 años. Y quizás, bueno, aquella primera experiencia sexual contigo mismo, contigo misma, fue algo que te ha marcado por vida. Depende. Cada una, cada uno lo ha vivido a su manera, algunos con el porno, otros no. Pero la pregunta que os quiero plantear, desde entonces, desde esa primera experiencia masturbatoria, ¿cuál ha sido el patrón de vuestras sesiones eróticas en solitario? Porque para muchos hombres y también algunas mujeres educadas con el porno, la masturbación, sobre todo desde el principio, si ha sido así al principio, pues a lo largo de su vida ha sido un poquito el patrón, que siempre ha tenido que ser acompañada por unas imágenes pornográficas. Y eso es más grave de lo que parece, porque no solo les ha impedido a excitarse solo con el uso de la imaginación, o bueno, lo que sería ideal, sintiendo todos los matices de las sensaciones mientras se acarician, sino les ha llevado a la misma manera de correrse. De la misma manera, insensibilizando sus penes, sus vaginas y el resto del cuerpo. A ver si me explico. A las mujeres, por ejemplo, es lo que les pasa cuando se corren siempre con el uso de un satisfier o un chorro de agua. O quizás la misma estimulación oral, siempre de la misma manera. Pues a muchas luego les resultará muy difícil a disfrutar y menos aún tener un orgasmo con otro tipo de caricias. Y volviendo a los hombres, pues este patrón de estímulo con el porno también ha hecho mucho daño a los hombres en las relaciones sexuales de pareja. Porque un hombre educado a base de unas imágenes que, bueno, todas lo sabemos, tiene poco que ver con la vida real, pues piensa que si recrea lo que ve, debería excitar a su pareja. Y claro, si a la pareja le falta la asertividad y no dice nada para, que a veces pasa, es triste pero pasa, para no herir los sentimientos, el chico pues, bueno, siguen ahí aguantando y siguen en un bucle de la insatisfacción por parte de ella y autolimitación por parte de él. sin explorar diferentes niveles o otros placeres. Existe otro peligro en el porno. El de compararse. Si ves algo en la pantalla que, claro, lleva detrás horas y horas de preparación, muchos cortes y pega, y bueno, a lo que te llega a ti es el resultado final de un tío que tiene el pene empalmado durante horas, o unas chicas que sin ninguna estimulación previa están listas a tener un coito vaginal o anal o doble penetración o lo que sea. Y claro, lo comparas con el cuerpo que tienes, con tu ejecución en la cama, con el cuerpo de tu pareja, con el hecho de que es, entre comillas, tan exigente para estar preparada para la penetración, porque vamos a subrayar que a muchos chicos les parece imposible y no entienden por qué una mujer necesita un mínimo de 20 minutos de caricias, de otro tipo de estímulo para poder estar preparada para la penetración. No siempre, ¿eh? Eso no es una cosa que siempre tiene que ocurrir, porque hay, claro, hay mujeres y hay situaciones cuando les gusta aquí te pillo, aquí te mato y ya está, pero por lo general hay una necesidad de preparación. Sí, entonces, claro, tú te comparas con todo eso, con lo que tienes en casa y te vienes para abajo. Entonces, eso para chicos, si eres uno de los que no está contento con su vida sexual y además algo enganchado al porno, pues te recomiendo primero que veas el The Making of para estas películas, ¿no? Las escenas de cómo se hace, para desmontar esas ideas que tienes. O bueno, quizás ya lo tienes más que asumido, ¿no? Y lo estás viendo como por lo que es, una ficción. Y ahora yendo a las mujeres, pues el mayor riesgo, creo, en el porno para ellas es el de comparar su cuerpo con el cuerpo de las actrices. ¿No? Las cirugías de pechos, en los últimos 10 años las vaginoplastias han aumentado de una manera horrible. Entonces, bueno, ahí está el ¿no? Lo de siempre, el autoestima, la autoestima corporal, que ya por si nos falta, pues si vemos el porno y nos empezamos a comparar sin querer, pues la cosa empeora. Por otro lado, también querer imitar prácticas, o querer, o para complacer a la pareja, sin más, ¿no? La pareja insiste, pues las mujeres están dispuestas a probar prácticas que igual no quieren o sus cuerpos no están preparados para ellas, pero un poco empujarse, sobrepasar sus límites. Ahí veo otro peligro. Luego, el tema de preservativos, casi no existen en la pantalla. Y si normalizamos el no uso de ellos, pues acabamos teniendo relaciones de riesgos de contraer las enfermedades de transmisión sexual o posibles embarazos. Y casi siempre la más perjudicada es la mujer, porque la realidad es así, que muchas enfermedades de transmisión sexual en hombres no dan ningún síntoma y ni lo sufren, ni se enteran que los tienen. Pero para las mujeres sí, y ya, bueno, lo del embarazo ya todas sabemos qué pasa, ¿no? Y quién lleva la mayor carga y bueno, todo lo que conlleva. Así que, bueno, os invito y poco a poco ir haciendo ayunos del porno, si estáis enganchados o enganchadas. Si no, ya os contaré qué pasa si, con otro tipo de uso. Sí, pero bueno, ir buscando diferentes maneras de masturbaros. Y más que masturbaros, tocaros, acariciaros, se trata de sensibilizar todo vuestro cuerpo, que es una fuente de placer inagotable. En caso de los chicos, dejad el glande con su frenillo, porque es la parte más sensible del pene. Déjalo para al final. Si no vayas directamente ahí, porque mira la contradicción, muchos chicos me vienen a la consulta con el problema de eyaculación precoz, pero claro, cuando se masturban es lo que buscan, correrse cuanto antes. Entonces, bueno, ya sabéis que cómo perjudica eso luego la vida sexual, sobre todo en pareja. Y si os apetece ir retrasando la eyaculación, os aseguro que vuestros amantes se lo agradecerán muchísimo. Y vosotros también notaréis cómo el placer va en aumento. Y si queréis dar un pasito más y justo antes de eyacular presionar el glande debajo del orificio de la uretra o en el perine, respirando muy lentamente, hasta podéis llegar a la eyaculación. Y eso, os prometo, ya es la bomba. ¿Os podríais imaginar poder durar horas? Bueno, hasta aquí he hablado más de lo negativo del porno, pero vamos a ser objetivas. También tiene cosas positivas. Por ejemplo, bueno, para empezar, cada página porno tiene su buscador. Entonces, seamos selectivos, selectivas en lo que vemos, lo que consumimos. ¿Sí? Tú puedes poner en el buscador lo que más te excita o lo que más va contigo. Puedes poner incluso la palabra amor y a ver qué sale, qué escenas salen. Hay personas de vida real, parejas, que se exhiben y hacen el amor y se ve realmente que hay sentimiento por medio. Puedes poner orgasmo femenino, si es lo que buscas, tanto como mujer como hombre. Para las mujeres yo lo recomiendo para que vean qué maneras. Siempre con el no compararse, ahí insisto, está bien ver, pero no compararse, ver las posibilidades. El porno es una herramienta buenísima para tratar el tema de falta de deseo, aumenta la excitación, sobre todo si se utiliza no para masturbarse, sino para estimular la imaginación. Unos minutos antes de dormir, para dejar ahí que el subconsciente luego trabaje con las imágenes. El porno también nos ayuda a reducir la inhibición, anima a experimentar cosas nuevas. Si estamos en pareja y hay cierta monotonía, pues bueno, rompe un poco con eso siempre igual. Estimula la creatividad y la fantasía. Siempre cuando no intentemos imitar, ¿no? Y peor aún, compararnos. Simplemente dejar que las imágenes hagan su trabajo. Y también es importante mencionar que existe porno femenino hecho por mujeres. No solo para las mujeres, porque cada vez más yo me encuentro con hombres que no les gusta el porno así muy coitocentrista. Y les encanta el porno femenino. Y ese tipo de porno, bueno, lo mejor creo es que hay ética detrás y se trata bien a las actrices, hay mucho respeto. Entonces, bueno, os invito a explorar un poco en el mundo de la pornografía, que no es todo malo. Pero si estáis enganchados, enganchadas, un poquito de ayuno no os vendrá mal. Así que nada, hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Os recuerdo que me podéis encontrar en Instagram como Alexandra Pitlack o en mi página web alexandrapitlack.com, Alexandra con KS. Acabo de abrir mi nuevo local en la calle Feijoo número 29, esquina con Ramón y Cajal en Gijón, por si queréis venir a verme, consultar cualquier cosa. Cualquier cosa relacionada con sexualidad. Vale, así que nada, un placer y hasta el jueves que viene.